Gangrel. Yo, Wale CMC. Dame un favor y Business muéveme ese saco. El charla. En el beat. Ya, la funda. Pómela por allá en aquella esquina, al favor. Más que un MC. Diablo, ¿cuánto, cuánto? No, no, no. Vamos a meterlo en el banco. I get money, get money. Just money in the bank. I get money, get money. Just money in the bank. I get money, get money. Just money in the bank. Bank money in the bank. Just money in the bank. I get money, get money. Just money in the bank. I get money, get money. Just money in the bank. I get money, get money. Just money in the bank. Bank money in the bank. Just money in the bank. Tengo cuarto en el banco, tengo pila de efectivo. Estoy jangueando con mi coro montado en el M5. Jangueado con las mujeres, aunque andemos sencillo. Siempre lo cogemos chilling dentro del coro titiqui. Armamos los motines, por lo tanto lo asumimos. Todavía estoy ganando fama, es demasiado estilo. Yo siempre me cotizo y todavía no estoy firmado. Destapo más botellas que los bartenders de chao. Siempre ando respaldado y siempre puesto pa' lo mío. 24-7 activo, this weekend right on to trio. Esto de ser artista, manito, esto no es fácil. La llaman el autógrafo, vienen los paparazzi. Tengo la funda, tengo el F combinado con la paca. Como 10 cuentas, y por si se me acaban, tengo pila de reserva. No me miría la cara, manito, te pones ciego. Con mis vainas son cartier, tú sabes que yo no juego. Tengo el saco dinero y ya tengo como 10 cuentas. Y por si se me acaban, tengo pila de reserva. I get money, get money. Just money in the bank. I get money, get money. Just money in the bank. I get money, get money. Just money in the bank. Bank money in the bank. Just money in the bank. Con todo. Permiso, hablamos ahorita, voy a apretarle a Donald Trump. Venga, dame tu shot de tequila o de champaña. Que falta media hora pa' coger vuelo pa' España. No me hable de cabaña, que estoy en otros lugares. Habla medio pedado, pero es súper presidencial. I get money, get money. Just money in the bank. I get money, get money. Just money in the bank. I get money, get money. Just money in the bank. Bank money in the bank. Just money in the bank. I get money, get money. Just money in the bank. I get money, get money. Just money in the bank. Así es que uno va a andar cuando uno tenga la funda. Business News.